A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Casi sin darnos cuenta, se nos va este año para enfrentar otro lleno de interrogantes en el mundo entero, desde diferentes ámbitos. Dios nos guíe por el sendero justo para lograr todas las metas que cada uno se ha propuesto. Pero vamos al tango. Este domingo nos vamos a la provincia de Córdoba, Argentina. Allí nos encontramos con el trío del bandoneonista, talentoso bandoneonista, lugareño Damián Torres, que ya nos recibe con este tango de Julio de Caro, Loca Bohemia. Thank you. Damián Torres, presentado en programas anteriores en Neo Tango, ha estado en permanente trabajo en presentaciones en el Teatro General San Martín de dicha ciudad. Hacia el mes del pasado mes de agosto, presentó en dicho teatro el espectáculo musical llamado De Federico a Federico, con obras de Leopoldo Federico y Domingo Federico. Hagamos el alcance que ellos están unidos tan solo por el apellido, pero no son familiares. El siguiente es un clásico de Peregrino Paulos y Rubinstein, donde el trío actúa con artistas invitados para algunos temas. De los autores ya nombrados, digamos, Inspiración. Thank you. El trío de Torres está conformado como sigue: Damián Torres, bandoneón, dirección, piano, Aldo Cerino, contrabajo, Cristian Esquivel. Además, dijimos que para algunos temas agregó el violonchelo de María Elena Mate, también la guitarra de Román Cambayo y también la flauta de Sergio Audino. El siguiente es un tango de Don Osvaldo Pugliese, que sirvió también como respaldo o aliento a Piazzolla para su tango contemporáneo, como diciendo: no solo yo soy el que estoy en esta búsqueda vanguardista. Nos referimos a Negracha. Referirse a Damián Torres es también referirse al nombre del cantante Gustavo Vicentín, figura ligada musicalmente a Torres. Ella es la voz también oficial de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de la ciudad de Córdoba. Vicentín retomó su natal Córdoba luego de permanecer un largo tiempo en Buenos Aires, cosechando triunfos en diferentes concursos, actuaciones en las principales tanguerías y giras internacionales. Oiremos a Gustavo en uno de estos primeros discos, donde está acompañado por el trío de Damián Torres y otros invitados, de Celedonio Flores y Francisco Pracánico. Corrientes y Esmeralda, pero está antecedido de una poesía que dice que el autor es el negro Celedonio Flores, Musa Rea, también recitada por Gustavo Vicentín. Escuchemos entonces Corrientes y Esmeralda y el poema anterior. No tengo el berretín de ser un bardo chamullador, letrao ni de aspamento. Yo escribo humildemente lo que siento y pa' escribir mejor lo hago en lunfardo. Yo no le canto al perfumado nardo ni al constelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento pa' cantarle a una flor. Le canto al cardo. Y como embroco la emoción que emana del suburbio tristón de la bacana, del tango candombero y cadencioso, surge a torrentes mi mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Amainaron guapo junto a tus ochavas cuando un cajetilla los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902, esquina porteña, turrante canguela, se hace una melange de caña sin fis, pase inglés y monte bacara y quiniela, cordelas de grapas y locas de pris. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando en tangos el viejo Pigal, y se juega el resto la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal. De Esmeralda al norte del lago del Retiro, franchutas papusas caen a la oración a ligarse un viaje si se pone a tiro, gambeteando el lente que tira el botón. En poemas Carlos de la Púa y el pobre Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. La esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto más hondo y cordial, te promete el verso más rante y canero para hacerte el tango que te haga inmortal. Si está la voz de Vicentín, no puede faltar este vals de Juan Armando Torres y letra de Juan Carlos Mesa, impecable en la voz de Gustavo y no menos interesante en el acompañamiento y los pasajes solistas del pianista Hermes Balsamo. Berretín. De quererte, mujer, de sentir en tu piel la fragancia jazmín, berretín, el primer berretín del que nunca